12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Esta sintonía que nos acompaña cada semana, en concreto, pues precisamente la jornada de los miércoles, nos indica que vamos a hablarles de salud en la mañana de Radio Brique, un espacio que lo ofrecemos cada temporada gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que vamos a presentar ya sin más demora. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, en esta nueva temporada. Nueva temporada de este espacio de divulgación médica con, pues la salud como protagonista desde diferentes perspectivas, ¿no?, que abordamos aquí. Siempre, además, también abriendo este espacio a nuestros oyentes, que son la parte más importante de un programa radiofónico. Ellos son los que tienen, la posibilidad de consultar, porque aquí no solo le ofrecemos contenidos de divulgación sanitaria, sino que al mismo tiempo también hacemos un consultorio cada semana, en realidad, con la participación de nuestros oyentes y con las preguntas que nos formulan, ¿verdad? Efectivamente, una de las cosas más importantes de este programa es la participación, como dice Rocío, de los oyentes, en el sentido de que muchas veces la falta de algunos conocimientos en salud se debe a que dice, y ahora voy a sacar cita para el centro de salud donde se ven tantos enfermos, donde hay demora, para yo hacer una pregunta al médico, que a lo mejor parece una tontería, o no tengo tiempo porque estoy trabajando o tengo niños y esto es a lo mejor un minuto y se van quedando esas dudas siempre, ¿no? A lo mejor son cosas que parecen tontas pero que después no están tontas. Uh-huh. Entonces aquí en Radio Brique tienen la oportunidad de que estas preguntas para nosotros nunca es tonta, sino simplemente que es un medio, porque nadie nace sabido, siempre hemos dicho, nadie sale sabido cuando nace, pues es un momento de cualquier pregunta, pues llamar a Radio Brique y en directo se la contestaremos, y si no da tiempo o en este momento no tengo información suficiente, pues lo haremos la próxima semana. Uh-huh. Antonio, ¿qué temporada puede ser esta? ¿Cuántos años llevamos nosotros haciendo el espacio de salud? Ahora que me pongo a pensarlo, sí, echo la vista atrás, eso que he gustado venir de vez en cuando. Empezó en el año 1995. Es decir, que llevamos ya 23 años. 23 uh-huh. años. Se lleva más tiempo que yo haciendo programas de salud. Sí, yo me acuerdo que empecé a trabajar en Ubrique, en el centro de salud, el 9 de junio de uh-huh. 1995, y entonces estaba Marca Negrín. Sí. Que ahora está en otra cadena. Sí, en Canal Sur. En Canal Sur. Uh-huh. Y después vino Esther Carrasco. Sí. Y después ya vino, actual equipo. Ajá. Uh-huh. Y bueno, a lo largo de esta temporada, yo recuerdo haber trabajado contigo con Casé y con, sí, Minidí, fíjate. Sí, sí, sí, ya parece mentira. Qué mayor eres, ¿no? ¿Cómo evoluciona, no? Es decir, la evolución del tiempo. De eso no puede decir mucho Frank, que no está viendo a través de los cristales. Es decir, el que lleva la parte técnica, él sabrá todos los adelantos y todas las cosas, toda la evolución. Y ahora, cuando hablemos de un tema muy importante, que es el Premio Nobel de Medicina de este año, comentaré brevemente cómo la medicina, en nada de tiempo, está tomando unos rumbos. Yo, por ejemplo, cuando yo terminé la carrera, que fue en el año 75, 1975, empezaba la ecografía, que aquello era, oye, un aparato, la ecografía, que eso era el Nova Más, porque hasta entonces era rayos X y punto, prácticamente. Y sí, bueno, y después de la ecografía, pues la ecografía en el centro de salud nuestro, por ejemplo, la tenemos. Se hace, claro. Antes era en el hospital, era en el hospital de Mora, cuando yo estudié en la Facultad de Medicina de Cádiz, y aquello era el Nova Más. Y estaba yo haciendo la especialidad de medicina interna, cuando nos dijeron, mira, pues oye, va a venir un ecógrafo, en fin. Y es curioso, ¿no? Es increíble cómo la nueva tecnología pues permite además también esos avances en el marco de la salud, principalmente, que es uno de los avances que más pueden repercutir, ¿no?, en nuestro bienestar. Al fin y al cabo se trata de nuestra salud. Por ejemplo, mis nietos están viviendo, y todos los niños chicos con los teléfonos móviles. Mm. Esto de poder hablar y vernos a distancia, o yo poder dar talleres mandando vídeos, mandando información, viéndonos las caras, a través de un móvil en cualquier lado, la parada de un autobús, sentado en un bar. Yo, por ejemplo, el año pasado hice un programa a través de Radio Brique, estando yo en Canarias. Tuve que ir allí por motivos familiares y desde allí hacía el programa. Yo sabía que estaba en Canarias porque yo lo dije, pero si no, podía haber estado en China o podía estar en mi casa. Y seguimos igual, lo que son los medios. Sí, increíble. En fin, pues nosotros hablaremos desde luego de cómo las nuevas tecnologías influyen además también en el ámbito de la salud, en el ámbito de la divulgación sanitaria, que es lo que hacemos aquí nosotros cada miércoles con la Escuela de Salud. y en el arranque de esta nueva temporada, pues vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Vamos a abordar muchas temáticas, vamos a mantener siempre ese organigrama que también nos viene, ¿no? Noticias sanitarias, para no perder la actualidad dentro del ámbito de la salud. Vamos a hablar de temas concretos, de manera más especializada, para que los oyentes puedan tener, bueno, pues todos esos conocimientos de carácter un poco más didáctico, temas que además pueden incluso plantear, ¿no?, los oyentes en un momento determinado. Y vamos a tener esa parte final del consultorio, que es la que nos mantiene en contacto directo con nuestros oyentes. ¿Todo eso? Efectivamente, eso. Y con algunas pequeñas novedades que ahora iremos diciendo en el diseño de este programa, que la estructura básica es la que dice Rocío, pero habrá una pequeña novedad que si quiere comentamos después de los saludos. Exactamente, porque también este espacio tiene esa característica, ¿no? Esa particularidad, y es que Antonio, bueno, pues se toma también un poco la licencia de saludar, ¿no?, a aquellas personas que, en fin, lo ponen en esa tesitura. Exactamente, sí, ¿no? Porque es que además son personas, en este caso, que tienen muchas relación con el programa. Mm. Por ejemplo, en primer lugar, como es lógico, Manuel Ramírez Ordóñez, sí, que es el webmaster, en fin, además de llevar el blog de especialistasya.com, que es donde se plasman muchos de los, bueno, los programas de Radio Ubrique, aparte de la web de Radio Ubrique, por supuesto, pero también textos, los talleres, la información de los cursos, que diseña los diplomas cuando hacemos cursos y demás, y en fin, es el brazo derecho de la Escuela de Salud, ¿no?, el cual yo coordino. Y después, por supuesto, una serie de colaboradores en este inicio del curso, que, en fin, no lo vamos a nombrar el resto del curso como lógico, pero hoy, como comienzo, pues decir, en primer lugar, estos colaboradores, por supuesto, a todos los trabajadores de Radio Ubrique. Mm. En fin, todos los trabajadores de Radio Ubrique, que si no, no podría hacer este programa. Por supuesto, al ayuntamiento, en fin, representada por Isabel Gómez, pero en fin, que a través de las diferentes concejalías de la mujer, participación ciudadana, la concejalía de salud, a la cual es a su cargo Virginia, pues la colaboración que prestan para los talleres, para los cursos, a través del local, de los muñecos, de las fotocopias, de la elaboración del diploma, en el cual, pues, por supuesto, no puedo olvidar al Departamento de Informática del Ayuntamiento, a la piscina municipal, donde en su local Jorge Caro nos facilita cuando solicitamos el salón, la oficina de turismo, que también colabora entregando material, los diplomas y demás, y por supuesto después otras entidades. Por ejemplo, últimamente pues estuve hablando con la gerente o la directora de la Fundación López Mariscal, la cual me ha ofrecido un precioso salón. Todavía no está inaugurado la fundación, creo, pero me dijo que en cualquier momento que ya estuviera disponible, pues el salón, un salón de actos precioso para dar charlas y conferencias, el centro de mayores por ellos, que también igual tienen allí, sí, un salón que todavía está ocupado por cierto aparato, pero en fin, esperemos que pronto esté libre y disponible, y me ha ofrecido igual para, que era un problema que tiene la Escuela de Salud, la poca disponibilidad de salones que hay para dar charlas y coloquios, en fin, a grupos de 30, 40 personas, uh-huh, y poder hacer práctica, pero en fin, que con esto, con la Fundación López Mariscal, con la Asociación por Ellos, también con el Ayuntamiento, como nos ofrece cuando puede ser, la parte de los salones que hay en el convento. También en este verano hemos hecho talleres en la Escuela de Adultos, nos ha facilitado el Ayuntamiento. Por ejemplo, también saludar y darle las gracias a los colegios, a los institutos, a las asociaciones de vecinos que nos han facilitado los locales para dar los talleres que hemos dado a sus colectivos. Y, por supuesto, ya para terminar, a la Biblioteca Municipal, que es donde yo tengo mi laboratorio, donde laboro, ellos en mi casa, pero en fin, en la Biblioteca Municipal, donde yo a partir de ahora empiezo otra vez, en numerosos días, pues voy allí porque cuando yo me jubile, ya lo saben, doné casi todos mis libros de medicina a la biblioteca para que estuvieran a disposición de todos los estudiantes de medicina y aquellas personas que quisieran consultar. Y, por tanto, cuando yo necesito utilizar mis propios libros, tengo que ir a la biblioteca. Claro, no, consultarlo. Bueno, pues ahí queda también ese capítulo de, más que de salud, de agradecimiento con el que comenzaba, sí, esta temporada, ¿verdad? Que también es necesario a veces, bueno, pues recordar, ¿no?, aquellas, sí, personas que contribuyen a realizar esta labor. Si no, la Escuela de Salud de Ubrique, especialistas ya, pues sería inviable. Sin Manolo Ramírez, sin toda esta institución y personas que colaboran, pues sería inviable. Yo no, si yo soy aquí un poco la parte que coordina. Contenido, el director de contenido, como yo siempre te denomino. Sí, pero sin la colaboración de todos los ubriqueños sería imposible. Bueno, pues dicho eso y aclarado, ¿no?, antes de comenzar en el arranque de esta temporada. No, si quieres, pues podemos, sí, ver la programación que tenemos prevista, ¿no? Eso es. Vamos a hablar un poquito de en qué va a estar basado, ¿no?, lo que es el espacio durante las próximas próxima semana. Sí, la estructura, como ha dicho bien Rocío, habrá una primera parte que hasta ahora era exclusivamente de noticias sanitarias de actualidad, explicada de una forma que aquella persona que no ha estudiado medicina, porque todo el mundo no va a estudiar medicina, pues pudiera entender, ¿no? Y también, pues esto lo vamos a hacer cada dos semanas, no semanalmente. Es decir, cada dos semanas haremos repaso de lo que ha ocurrido en los últimos 15 días. ¿Por qué? Porque entre medio, en la otra semana, pues habrá entrevistas. Vamos a hacer una especie de estudio de todas las instituciones que hay en Ubrique relacionadas con la sanidad o instituciones sociosanitarias. Por ejemplo, habrá entrevistas personales con el gerente o con la persona que ella designe, ¿no? Y, por ejemplo, yo ya me he entrevistado con la gerente de Los Remedios, de la clínica de Los Remedios, sin problema ninguno, para que ella nos explique cuáles son las actividades que hacen, cuáles son sus proyectos, cómo colaboran o participan en la salud de los ubriqueños. También he estado hablando ya con la directora y el personal de la Asociación de Mayores de Por Ellos. Bueno, y entonces, pues igual, aparte de ofrecernos también sus instalaciones, pues nos explicarán el día que hablemos con ellos qué es lo que hacen allí, cuáles son las actividades, cuáles son sus proyectos. Y con eso, pues iremos igual con la concejala de salud, también estuve hablando, nos va a explicar, en fin, cosas que ella ya explica, pero de una manera entrevistada entre nosotros, durante 10 o 15 minutos cada uno, cada persona entrevistada, pues además será vía telefónica, pues nos dirá también cuáles son los proyectos de la Concejalía de Salud, qué es lo que han hecho, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que lleva entre manos. Por ejemplo, pues hablaremos con las asociaciones de vecinos, con los colectivos sanitarios, como por ejemplo la Asociación de Alzheimer, la Asociación Dame Tu Mano, del cáncer, fibromialgia, Adisica, Discovery, en fin, todas aquellas entidades y asociaciones que tienen relación con la sanidad, con la salud, con la promoción de la salud, y que muchas veces en Ubrique, pues, no sabemos cuáles son los proyectos que tienen o cómo pueden ayudarnos o cómo nosotros podemos colaborar con ellos. Y de esta manera, pues en este espacio que será cada 15 días, alternando con las noticias sanitarias, pues tendremos esta pequeña innovación. Y después, en el apartado de temas, pues cuando surja algo de interés especial, pues hablaré de un tema en concreto. Y cuando no, pues hablaremos de cursos, talleres o ciclos. Por ejemplo, el próximo, despasado el Pilar, porque la semana que viene vamos a tratar sobre noticias sanitarias que han surgido durante este verano de interés general y que tienen parte de aplicación con los temas, pues a partir de después del Pilar vamos a hablar de un taller, o un ciclo, mejor dicho, un ciclo de ginecología. Ya lo hicimos hace un par de años, tuvo mucho interés, en fin, hemos estado muy ocupados, no se ha podido repetir, como es lógico, lo vamos a repetir. Y va a hacer un ciclo de ginecología después de la Virgen del Pilar. Es empezaremos con la menstruación, cómo funciona, las alteraciones, la menopausia, que es otro trastorno, otra faceta del ciclo en la mujer, y después ya empezaremos con enfermedades, la cistitis, enfermedades urinarias, enfermedades del útero, enfermedades de los ovarios, enfermedades de la mama, en fin, de los quistes, en fin, una serie de cosas que es de gran interés y que daremos un repaso, y además será también con algo especial, la colaboración del ayuntamiento, que ya me ha ofrecido Virginia, concejala de salud incondicionalmente, la cual consistiría en este ciclo, porque aquí un taller no es participativo, aquí no es como primer auxilio que se hace, sino que es más bien informativo, voy a redactar todos los temas en escritos y se hará un pequeño fascículo que editará el ayuntamiento para que todas aquellas personas que sigan el taller, pues tengan este fascículo donde ellas puedan consultar, además del audio, por escrito. Y además estoy preparando también a través de la página web de especialistas ya y la mía propia de Hola Doctor Carrión, vídeos por catedráticos y especialistas en ginecología de cada tema, de 4 o 5 minutos cada vídeo, para que no se canse, y además enlaces, artículos de prensa relacionados con cada tema. De tal manera que independientemente de lo que yo diga, independientemente de lo que digan los vídeos, quien quiera más información solo me tiene que pulsar un clic y poder enlazar. Decir vale. También que, por ejemplo, el texto escrito, Manuel Ramírez Ordóñez, que es el webmaster, nos va a hacer también un código de QR, de tal manera que cuando estés leyendo tú el escrito, simplemente con tu teléfono móvil, inmediatamente puedes contactar con una página web, un enlace a un periódico con un tema especial o a un vídeo. estando de donde quiera simplemente, y no tienen que teclear nada ni entrar en ningún lado. Son un poco de novedades, aprovechando lo que hemos dicho de que la ciencia avanza, que es una enormidad, pues todas estas técnicas, que es lo más moderno que yo he visto en formas de comunicación. Vale. Así que esas son las novedades, y después ya la última parte, que son las preguntas. Consultorio. Bueno, pues con esas novedades arranca esta Escuela de Salud. Comenzamos además también con el programa que habías planteado para el día de hoy y que nos trae esa actualidad sanitaria. Una actualidad sanitaria que viene con un Nobel de la mano, el de Medicina de este 2018, que ha ido destinado a dos investigadores, a James Allison y a Tasuku Ongo. Cuéntame qué han hecho. Bueno, el Nobel. Han hecho algo fundamental. En medicina hay muchos hallazgos y muchos descubrimientos y mucho trabajo detrás de cada descubrimiento. Pues bien, estos señores han recibido el premio Nobel. Dicen que también habría que recibirlo a otras personas que también tienen los mismos méritos, pero todos no caben en el premio Nobel. Y ha sido que el cáncer, que era esta enfermedad que desde la humanidad existe, pero que ahora últimamente, debido a la mayor longevidad, que vivimos más años, también a una serie de circunstancias, como pueden ser alteraciones en los alimentos, en el medio ambiente y demás, pues una plaga. Y han descubierto, o han trabajado y han visto, ciertos mecanismos por los cuales algo que parecía imposible, imposible o ciencia ficción, pues hoy día una gran realidad. Y es que sin tener que recurrir a la cirugía, que quiero que no siempre es agresiva, es decir, tener que cortar un tumor, siempre quitarte algo del cuerpo, además del tumor te quitan siempre en parte del tejido sano. También la radioterapia, es decir, las corrientes que le llaman, ¿no? Que además de quemar, son rayos X, que además de quemar el tumor, también te queman partes sanas. Sí. Y después la quimioterapia, que es la otra parte, ¿no? Que ataca al tumor, que es mediante medicamentos matar a las células cancerosas, pero también matan a veces a las células sanas. Todos tienen sus pros y sus contras, siempre el beneficio es mayor, ¿no? Pues bien, el descubrimiento de estos es que lo que hacen ahora es otra técnica, que es que nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmune que todos tenemos, que es el que nos defiende de los microbios, de tal, pues lo activan para destruir el cáncer. Es decir, que no tienen que recurrir a medicamentos ni a rayos X, sino nosotros mismos destruimos el cáncer. Si quiere, pues pormenorizadamente, pues analizamos brevemente explicar en qué consiste esto realmente. Y bueno, casi que este puede ser la base para en el futuro, ¿no? Luchar contra el cáncer, acabar con el cáncer, ¿no? Efectivamente, mira. Por eso es tan importante, por eso tienen el Nobel. Totalmente, y es que ya se está luchando, ¿no? En el futuro, es que ya es una realidad para ciertos tumores. Por ejemplo, el melanoma. El melanoma sabemos que es un cáncer de piel. Pues ya, desde hace pocos años, hay medicamentos muy eficaces contra el cáncer de piel, contra el melanoma. Hombre, cuanto antes se toque, mejor, ¿no? Pero ya hay medicamentos muy eficaces. Y tanto así que Jimmy Carter, que fue presidente de Estados Unidos, todo lo que tiene, en fin, son realmente pues se ha curado. Es decir, que no es que esté aliviado, no, curado de un cáncer, de un melanoma, que tuvo y se curó en 3 meses con estos fármacos. Es decir, que entonces, es decir, que todas las pruebas han dado negativo, nada. Es decir, ya tenía hasta metástasis. Es decir, que te lo digo. ¿Por qué? Porque es que esta sustancia abarca donde quiera que esté el melanoma. Da igual que esté en la piel, que si tiene una metástasis en el cerebro, que si la tiene en el pulmón, de este melanoma. Va allí y lo destruye. Bueno, el sistema defensivo nuestro, donde quiera que esté el melanoma extendido, una metástasis sabemos que es un tumor que estaba en un sitio, en este caso en la piel, y se ha extendido al pulmón, o se ha extendido al cerebro, o donde sea. Pues nuestra defensa, donde quiera que esté, te lo descubre y te lo destruye. Solo con el melanoma en este caso, ¿no? En este caso, bueno, también hay esto fue el descubrimiento de uno de ellos, de uno de estos investigadores, James Allison. Pero es que, por ejemplo, Tasuku Ongo, también trabajando el mismo tema, ha descubierto otra molécula que ya no solamente, sino que ya actúa sobre otros cánceres. Es decir, este era el principio, el gran descubrimiento, ya que por lo menos un cáncer ya se sabía el mecanismo. Pero ya es que hay otros medicamentos que actúan sobre otros tipos de cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, en fin, que el linfoma, que esto es un camino ya imparable. Ya una vez que se ha abierto la brecha, ya es cuestión de tiempo. Tengamos presente que los estudios que empezó el doctor Allison fue en los años 90. Es decir, que hace 20 y tantos años empezó. Es que estos no son dos pipiolos, es que el Allison tiene 70 años y el Ongo tiene 76 años. Y siguen trabajando, ¿eh? y siguen trabajando. Es decir, que además se encuentran ellos muy bien, por lo visto, y que no están jubilados. Bueno, y que se lo agradecemos todo el resto del mundo. Totalmente. Ten en cuenta que cuando alguien tiene vocación de algo, no lo hace por dinero, porque normalmente yo, bueno, esta gente, en fin, tienen para vivir, tienen para comer. En fin, muchos médicos pues siguen trabajando voluntariamente, bueno, hay quien lo hace privadamente, ¿no? Pero que lo hacen como una ONG, es decir, hay médicos, igual que hay personas, por ejemplo, entrenadores de fútbol o gente que dejen, que cuando se jubilan actúan entrenando a alevines, a niños pequeños, una especie, no es ONG como oficial, pero hacen actividades. Hay personas mayores que se jubilan y siguen haciendo actividades sociales. Es decir, que no es por dinero, tienen su pensión, tienen su ahorro, sino porque simplemente es vocacional. Pues estas personas son investigadores vocacionales, que trabajan porque les gusta y porque ven que hacen bien para la humanidad y no lo van a dejar. Entonces, ¿cómo actúa? ¿Qué es lo que han descubierto realmente? Pues lo que han descubierto, bueno, primero recordar que nosotros, en personas normales que no tienen ningún tipo de enfermedad, tenemos un sistema defensivo formado, entre otras cosas, por los leucocitos. Sabemos que la célula blanca de la sangre se llaman leucocitos. Tenemos glóbulos rojos que dan color, tenemos que sirven para llevar el oxígeno, tenemos después glóbulos blancos que nos defienden de los microbios y de las células cancerosas, y después tenemos las plaquetas que nos defienden contra la hemorragia, forman tapones cuando hay una herida. Son los tres tipos de células que tenemos en la sangre. Pues bien, los glóbulos blancos, que son los que nos defienden, tienen dos funciones. Por una parte, atacan a los microbios y los mata. Bueno, en fin, en personas normales, por eso no tenemos infecciones, a pesar de estar en contacto con ambiente contaminado. Y después tenemos otras células dentro de los glóbulos blancos, una familia que ataca a las células cancerosas que continuamente estamos fabricando. Tú, Rocío, yo y todo el mundo fabricamos células cancerosas. Y entonces continuamente nos están defendiendo, la están destruyendo. Pero hay veces que por cualquier circunstancia, porque baja nuestra defensa, esos leucocitos no funcionan bien, o porque lo que han descubierto ellos, que hay, las células cancerosas fabrican unas sustancias que la impermeabilizan, le forman como una costra. Y no lo cuando, identifican como... Exactamente, cuando llegan los policías, en este caso los glóbulos blancos, que son como el ladrón, o el asesino, o el delincuente, está enmascarado y no lo identifica. Y esto es lo que hacen las células, y por eso nuestro sistema defensivo no puede contra ellos, y entonces el ladrón pues sigue robando. Es decir, las células cancerosas siguen creciendo, porque las células defensivas no. ¿Qué es lo que han hecho estos? Pues han cogido y han descubierto la costra, han quitado la costra que tenían las células cancerosas, de tal manera que nuestro sistema defensivo, ¡pum!, ya la identifica y la destruye. No sé si me he explicado. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Con una especie de medicamento, inhibidores? Sí, ellos descubrieron primero... Dice, bueno, ¿por qué nuestro sistema defensivo, la pregunta, no puede destruir a las células cancerosas y si destruyen, por ejemplo, a los microbios? Total, entonces vieron, analizando las células cancerosas, vieron que tenían una sustancia que no la tienen las células normales, que es la que las protegía, una capa, un caperuzón, una costra. Y dice, bueno, si yo destruyo esa costra que las defiende a la célula cancerosa, ya los leucocitos pueden atacarlo. Y eso es lo que han hecho. Han descubierto anticuerpos, es decir, sustancia que fabrica, y que se inyectan por vena, como un gotero, destruyen esa caparazón, entre comillas, que tiene la célula cancerosa. Entonces ya nuestros policías, que son los blancos, lo pueden destruir. Y si ellos lo que han hecho es descubrir el caparazón, destruir ese caparazón. Primero había que descubrirlo cuál era. También, y otro efecto que tiene esta, es que estimulan el sistema defensivo nuestro. Es decir, a nuestros policías lo incentiva. Es como si a los policías aumentaran el número de efectivos. En vez de 10 policías, 50. O le suben el sueldo, en fin. Y le suben el sueldo y le dan mejor armamento. Es decir, todo. Le suben el sueldo, le dan más vacaciones. Sí, sí. Estimula el sistema defensivo. Y entonces, pues, los dos mecanismos. Por una parte, quitan la defensa que tenía el cáncer, esa costra que tenía, para que puedan atacarlo, y encima le aumenta la defensa. Es decir, que es completísimo. Entonces, lo que ocurre, lo que estamos viendo ahora, que todas las células cancerosas no son iguales. Exactamente. El cáncer de páncreas no es igual que el cáncer de pulmón, no es igual que el melanoma. Necesita unos inhibidores concretos, ¿no? Entonces, cada uno tiene una costra diferente, tiene un caparazón diferente. Entonces, hay que ir descubriendo cada caparazón, buscar el anticuerpo para destruirlo, qué sustancia lo destruye, y estimular el sistema defensivo. Eso brevemente, y sin lo ideal sería poner aquí fotos, imágenes, pero en fin, todavía no las tenemos, ya las pondremos. ¿Estamos hablando de la cura del cáncer entonces? Va, hombre, hoy día, gracias a Dios, con la cirugía, con la quimioterapia y con la radioterapia se tienen grandes éxitos. Pero es que ahora... Pero esos tratamientos ya quedarían descartados, porque no sería el primer tratamiento en este caso, ¿no? En el futuro, ojalá. ¿Por qué? Porque quiera que no, una cirugía tiene efectos secundarios en el sentido de que va cortando cosas. La quimioterapia también tiene efectos secundarios. Esto también tiene efectos secundarios, ¿eh? Es decir, dice, bueno, ¿qué efecto secundario tiene? Y lo descubriremos, ¿no? En el futuro también. Los efectos secundarios de esto ya se saben, algunos de ellos. De este nuevo descubrimiento, dice, ¿todo a favor? ¿Todo es matar células cancerosas? ¿Y no hay ningún efecto secundario? Pues sí. ¿Cuáles son? Es que al estimular tantas las defensas, pueden actuar sobre nuestro propio cuerpo. Es como si el policía da palos a los ladrones, pero también le dan a los que están viendo. Así, es una manifestación. Ahí cobra todo el mundo. Cuando hay una manifestación ciudadana, llegan los antidisturbios y allí cobran. Hombre, normalmente cobran más los que están en la manifestación. Pero si tú te das la casualidad de que pasaste por allí, a lo mejor también recibes algún palo. Y entonces aquí el sistema inmunitario a veces ataca nuestro propio cuerpo. No son reacciones graves. Puede parecer, yo qué sé, cualquier tipo de alergia, ¿no? Exactamente. Que diga... Fundamentalmente son picores en la piel, algún trastorno, no son hasta ahora no hay trastornos graves, pero en fin, para que sepamos que es que se pasan un poco, la policía se ha pasado, ¿no? Ya, claro. Los antidisturbios han dado más caña. Pero en fin, pero los lo han quitado. Exactamente. ¿No? Así que por ahí van los tiros. Es decir, esto es una explicación un poco así. Estilo sencillo, ¿no? Pero que es así, esto es así. Está como la manera que necesitamos para entenderlo, esa explicación. Bueno, pues esto en el ámbito de la noticia sanitaria, ya sabemos por qué estas dos personas han llevado el Nobel de Medicina, más que merecido, desde luego, aunque ha habido controversia, ¿no? A la hora de por qué se la daba a ellos y no a otro, pero bueno. No, controversia no ha habido. Simplemente, sí, que está muy bien, todo el mundo está conforme. Simplemente que hay otros investigadores que también ha hecho una gran aportación, pero claro, el problema es que según los estatutos del Instituto Karolinska, de Estocolmo, que es el que da los premios Nobel, no puede haber un máximo de 3 personas, no puede haber 50 ganando premios Nobel de Medicina. Entonces, pues como estos fueron de los pioneros, entre comillas, aunque hay otros investigadores enormes, y en España también hay grandes investigadores en este tema, pero en fin, ellos fueron los pioneros hace tiempo y total. Pues yo, pero que están muy bien dados, ¿eh? Sí, que no es que lo que pasa es que faltaría más gente. Claro, pero no se le puede dar todo, exactamente, es lo que tú decías antes. Están muy bien dados, pero reconocer la labor que están haciendo muchos investigadores de distintos espacios. Y en España, ya digo, hay un gran nivel científico en este aspecto. Bueno, pues ahí queda ese marco de noticias sanitarias que planteábamos en el día de hoy con esta noticia que prácticamente lo eclipsa todo, ¿no? Es el Nobel de Medicina, pero también vamos a hablar de otras cuestiones. Vamos con el tema de hoy, un tema además que viene muy bien para empezar la temporada, ¿no? Además, como empezamos el curso, todos tenemos propósitos nuevos. Están los propósitos de año nuevo cuando comienza el año cronológico y luego tenemos los propósitos cuando comienza la temporada, ¿no? Que también hay que intentar asimilarlo. Bueno, ¿cómo mejoramos la salud? Desde ahora mismo ya, ¿cómo podemos mejorar nuestra salud? Rocío, yo no le he dicho nada a Rocío antes de empezar el programa, pero ella ha captado la idea. Es decir, en este primer programa simplemente da unas pinceladas sobre, dice, bueno, este es un programa de promoción de la salud, de explicar qué son las enfermedades, cómo se producen, para poder prevenirlas, sabiendo por qué se producen, podemos muchas veces prevenirlas, ¿no? Y otras son hábitos saludables. Pero hoy va a ser una cosa muy práctica, porque va a servir para el resto de la temporada, y cosa muy sencilla. Dice, bueno, faltarían cosas, por supuesto, pero aquí lo que vamos es a lo breve. Lo primero, ¿cómo mejorar la salud desde ahora mismo? Todos aquellos oyentes, personas que van en coche, que están en sus casas, que están en una fábrica de marroquinería, que están en una tienda, en fin, o que lo está escuchando accidentalmente, desde ahora mismo puede ya recuperar, bueno, recuperar no, mejorar. ¿Cómo? Primero, cuidando la postura. Yo ahora mismo realmente estoy en mala postura, me voy a poner bien, así que me voy a echar para atrás, porque una de las cosas fundamentales para mejorar la salud desde ya es la postura. ¿Y qué postura es esa? La espalda recta. Si estamos andando, si estamos sentados, pues nos apoyamos hacia atrás. A veces, sin darnos cuenta, nos agachamos, estamos encorvados hacia la mesa de trabajo o hacia eso. Este micro está muy para abajo para que yo tenga la espalda recta. Antonio, el tuyo también, ¿eh? Esto hay que arreglarlo. Pues una de las cosas es facilitar las cosas. Y una de las cosas es, primero, como dice Rocío, en este caso el micrófono, ponerlo bien. Porque si no ponemos bien, forzosamente, entonces, claro. Ya que tenemos facilitadas cosas, por ahora apoyamos la espalda contra el respaldar. Rocío, me lo está poniendo bien. La espalda recta. Si estamos andando, igual, si estamos andando por la calle, la espalda recta. No va muy echado para atrás, pero es recta. Los hombros atrás, como los legionarios. Sí. Hombre, no vamos como sacando pecho. Pero, hombre, tampoco exagerado, pero en fin, los hombros hacia atrás. Y la mirada al frente. Igual, ustedes fijaros en los legionarios. No tanto, ellos van mirando hacia el cielo, pero igual. Porque si un legionario va encorvado, mirando para abajo, con el hombro encogido, llega el sargento y le da un zurriagazo que lo pone derecho. Pues aquí, sin exagerar tanto, pero anda, llegó la espalda derecha, los hombros hacia atrás, ¿no?, de forma natural, y la mirada al frente. Con esta postura se tiene una gran influencia sobre el estado de ánimo. Parece una tontería, pero da una sensación de autoconfianza, de bienestar, y aunque dice, bueno, pero es que yo tengo mucha molestia, mucha dolana a la rodilla, bueno, la postura. Yo digo esto, que esto es los hombres también, ¿no?, pero mayor grado las mujeres. Una mujer que se arregla por la mañana, sale guapa a la calle, ¿no?, no hace falta ir vestida ni arreglada, no, de una forma que a ella le guste, simplemente que a ella le gusta. Eso le da autoestima, autoconfianza, y al hombre igual. Un hombre que se arregla de una forma más o menos bien, le da confianza en sí mismo, que va preparado y que va dispuesto a comerse el mundo. Simplemente, eso da una gran satisfacción y eso ya te mejora el estado de ánimo para todo el día. Ya digo, si tú agachas la cabeza, encoges los hombros y mira para abajo, está apuntado a que te entre la tristeza. No voy a decir un estado de ánimo depresivo porque sería demasiado. Así que la postura. Bueno, pasamos. No olvidemos la postura desde ya. Lo siguiente, ejercicio físico. ¿Qué clase de ejercicio? ¿Coger 50 kilos de peso? ¿Un saco de cemento? ¿Qué hacer? No. Cualquier tipo de ejercicio donde podamos respirar por la nariz es suficiente. Eso se llama ejercicio aeróbico. Mm-hmm. Por ejemplo, andar todos los días, media hora para ir al trabajo y volver, media horita para allá, media hora para acá, o 20 minutos para allá y 20 para acá, son 40 minutos. Salir media hora antes o 20 minutos antes de casa, te levantas 20 minutos antes y punto. Subir escaleras, despacito. Dices, bueno, ¿qué? Bueno, despacito, no corre bulla, hombre, salvo que tenga una gran limitación. Pilates, que son estiramiento y fortalecimiento de todos los músculos, de una forma suave. Nadar, quien pueda y tenga tiempo. Ciclismo llano, el baile de salón, el yoga. Todas estas cosas son muy sencillas y que todo el mundo puede hacer. Dice, bueno, pero es que yo tengo las rodillas, o yo estoy empotrado en la cama porque tengo una enfermedad crónica, soy muy mayor, o tengo una enfermedad, yo me he roto una pierna, o todos pueden hacer ejercicio. Aquella persona que tenga alguna limitación por su enfermedad, por un accidente o lo que sea, debe mover todo aquello músculo que él pueda mover por su cuenta, aunque sea un dedo de pie, aunque sea la frente, arrugar la frente, estirar los labios, lo que sea, moverlo. Y si hay una parte que está paralizada, que es imposible de mover, porque se lo mueva otra persona, o se lo mueva él con la otra mano, o de alguna manera, que es movilización pasiva. Pero el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, que no nos cause ahogo, que podamos respirar por la nariz. Y hay un punto claro: si hacemos cualquier tipo de ejercicio, es que podamos hablar, que podamos mantener haciendo ejercicio una conversación, señal de que no te estás ahogando, de que no es forzado. Y muy importante, la persona debe hacer estos ejercicios, el que sea, siempre a la misma hora del día. Y si es que tengo niños, bueno, pues te levantas antes de que los niños se despierten, o cuando los niños hayan ido al colegio, o cuando los niños se hayan acostado, o aunque sea un cuarto de hora, 20 minutos, te levantas un poco antes y te acuestas un poquito antes si hace falta. Menos televisión en este caso sería, que muchas veces la televisión es mejor, sobre todo si son programas desagradables, no ver ninguno por la noche. Te pones a ver algo de Españoles por el Mundo o cosas de esas. Sí, es así. Yo lo que no comprendo, cómo pueden poner películas tan desagradables, tan macabras, muchas veces en televisión, que después te acuestas, quieres que en el subconsciente y no duerme, o duerme mal. Sí. Y es que se te quedan esas imágenes. Sí. Es absurdo. Sí, o te están contando desgracias en este diario, la segunda parte de este diario es el mejor método para coger una depresión. Porque es cuando empiezan los crímenes, los asesinatos y todas las tragedias. Pero esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que ocurre en el mundo, que también hay que estar informado. Pero no a la hora de acostarte. No a la hora de acostarte. Te la puedes ver durante el resto del día, que además es mejor durante el resto del día porque tú puedes comentar algo, pero es que las ponen también. Además, muchas veces te recrean. Es decir, que yo creo que es morboso ya. No te lo voy a negar. Bueno. Venga, ¿qué más? Y después, lo último ya, para, en fin, el ejercicio, hemos dicho del ejercicio, hemos dicho de la postura, y el segundo es, cuida lo que come, cuida lo que bebe y cuida lo que respira. Decía, recordamos todos, lo hemos dicho muchas veces, Don Quijote a Sancho, que come poco y cena más poco, porque la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Esto lo decía hace 500 años, 400 y pico de años, lo decía Cervantes, ¿no? Porque es muy antiguo. Sí, esto es así, cenar poco, comer bien y desayunar mejor. Pues la cantidad, esto se refiere a la cantidad, pero también a la calidad. Simplemente con disminuir la sal y disminuir las grasas de los animales, por ejemplo, la manteca, la mantequilla, la margarina, todos estos derivados, pues ya se tiene grandes beneficios para la salud respecto a lo que se come, la sal y la grasa. Y respecto a la bebida, pues las bebidas alcohólicas. Lo mejor que hay es el agua, pero mucho cuidado con la bebida alcohólica y los refrescos con azúcar, ¿eh? Entonces, en el caso de bebida alcohólica, procurar siempre hacer posible beber. Si se va a beber, porque hay personas que les gusta tomar algo de bebida alcohólica, el vino, lo que es el vino de uva, no los destilados. Y recordemos que si no bebe nada, pues bien, mejor. Pero si está acostumbrado a beber algo, recordemos que la mujer una dosis, que es una copa de vino, siempre en la comida, y el hombre dos dosis al día, porque el hígado de cada uno lo metaboliza de forma diferente, y siempre con algo de comida, ¿eh? Uh-huh. Y buen vino. En el caso de que pasamos al siguiente paso, respiremos, respirar, recordar que el tabaco, el humo del tabaco, sea de forma activa o forma pasiva, es un veneno. En fin, que lo tomamos porque nos da la gana. Bueno, en un principio, después te hace ya hábito y ya no es porque te da la gana, ya era adicto, ¿no? Pero al principio porque te da la gana, a lo mejor no empezar. Y si has empezado, pues procurar dejarlo. Y si no puedes dejarlo porque estás muy enganchado, pues al menos fumar menos. Y sobre todo proteger a los que están a tu lado, sean compañeros de trabajo, cualquier tipo de persona, y sobre todo los niños, que están en desarrollo, y los niños, ya sea en la casa o dentro del coche, del vehículo, que es mucho más peligroso todavía que dentro de la casa, porque el vehículo del coche, fuma dentro del coche con niños, se concentra mucho más, pues, en fin, eso hay que evitarlo de todas a todas. Así que, dejar de fumar, es la más importante acción que puede realizar un fumador para mejorar su salud. Y por supuesto, hay veces que a lo mejor el ambiente no es el más idóneo porque hay mucho polvo y es tu trabajo, o hay humo de coches y no es tu trabajo, pero en fin, procurar que las medidas que pone sanidad de las mascarillas y demás se lleven a cabo para evitar esta contaminación en lo que respiramos. Claro. Bueno, pues tres pasos simplemente. Mejorar la postura, eso para empezar, y eso se hace rápido y veloz y bueno, ya, pues ya. Inmediato, ahora de mismo, cada inmediato. Estirar la espalda, atrás y ya la. Un poco de ejercicio, que eso es algo que aquí en Ubrique, yo creo que 30 minutos diarios de ejercicio prácticamente casi todo el mundo lo hace, no sé, que lleva una vida totalmente sedentaria, ¿no? Ubrique es un referente en ejercicio, ahora que están preparando, en fin, esta actividad de las nutrias pantaneras. La carrera, continuamente, y además, continuamente vemos gente, no solamente con las nutrias, sino senderismo, hay gimnasio, hay baile, en fin. Ubrique yo creo que es un referente para la población que, en comparación con el núcleo, que son 17.000 habitantes, en muchos aspectos. Un día hablaremos de la sanidad en Ubrique, que también es lo referente. Así que, en fin, aquí estamos en un sitio privilegiado. Y luego, pues, la comida, la alimentación es básica, ¿no? A la hora de tener también una buena salud, cuidar mucho lo que se come, lo que se bebe y lo que se respira, como tú bien indicas, ¿no? Y la dieta mediterránea y dejar de fumar. Y el alcohol, cuando sea alcohol, que hace posible, si es que sea vino. Ese vino de uva que aquí tenemos en nuestra comarca y en toda la provincia de Cádiz, vino de excelente calidad, cuidado con la ginebra y con los destilados, que es donde la mayor concentración puede provocar mucho daño. Claro. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Esa temática para mejorar la salud desde ahora mismo y que queríamos tratar nosotros en este arranque de la temporada de la Escuela de Salud. Pasamos al consultorio. Dos preguntas, por ejemplo, la que nos plantea y la que llega por parte de nuestros oyentes. La que nos plantea, ¿se puede curar la diabetes haciendo ejercicio y dieta de diabéticos? Hay personas que con ejercicio y dieta para diabético, en diabetes tipo 2. Eso es. En diabetes tipo 2, que es aquella que no usa insulina y que no usa insulina y que ha surgido de mayor, a un aumento de mayor. Son personas generalmente obesas, pues en ese tipo de dieta, si se hace bien, se puede decir que se cura. Se quita, desaparece. Siempre y cuando no vuelva otra vez a coger peso y a todo eso, Entonces, en una persona con dieta y ejercicio suficiente y manteniendo el peso adecuado, es decir, que baje de peso, pues se pone en su peso adecuado, podemos decir que muchos de ellos se curan y otros se controlan muy bien y hacen una vida perfectamente normal. Los que son de diabetes tipo 1, es decir, que son gente que de jóvenes, a veces algunos de mayor, ¿no? Pero la mayoría son jóvenes que necesitan insulina porque su páncreas no fabrica insulina, pues, por supuesto, tienen que hacer una dieta especial de diabético, tienen que hacer ejercicio, pero su páncreas está destruido, no fabrica insulina y se tienen que poner insulina de por vida. Eso no tiene, pero la diabetes 2, que es 9 de cada 10 diabéticos, 9 de cada 10 diabéticos tipo 2, si personas que tienen un metabolismo alterado y que, ya digo, simplemente con una dieta adecuada, dieta mediterránea, con ejercicio físico adecuado y disminuyendo el peso, gradualmente, no de la noche a la mañana, pues se puede decir que muchos se curan y otros se controlan perfectamente. Exactamente, no se puede controlar. Y luego otra pregunta de un oyente que nos llegaba en el día de hoy, que hacía referencia a lo siguiente. Vamos a plantear un ciclo de ginecología, sé que viene muy bien esta pregunta dentro de ese ciclo. Quiere saber si la menstruación se puede atrasar y adelantar y si es recomendable hacerlo. Y si artificialmente, provocar. Claro, sí, provocar. Sí, sí, se puede. Se puede, y vamos a tocar ese tema, el tema de el primer tema además de ginecología, que ya digo, empezará la segunda quincena de este mes, cuando pase el Pilar, pero no es conveniente. Accidentalmente, ocasionalmente, porque dices, es que me voy de viaje de novio, pues es decir, la razón es que sea, ¿no? Pues sí, aceptamos la pastilla, tal, y se puede retrasar, pero no es conveniente hacerlo de forma habitual. Entonces ya podemos adelantarlo. Pero ya explicaremos cómo y por qué sí y por qué no. Simplemente, bueno, pues... Sí, pero que se puede atrasar y se puede adelantar. Leyendo el prospecto de unos anticonceptivos te explican claramente, ¿no?, cómo realizarlo. Pero bueno, lo que tú decías, no es conveniente, ¿no? No es conveniente. Entonces altera un poco el mecanismo de... Y antes de terminar, decir simplemente una cosa, se me olvidó decir al principio. Sí. Antes de venir a Radio Ubrique, estuve hablando con Virginia Bazán, que es concejala de salud, para planificar ya, en fin, con el ayuntamiento y las ciudades propias de la Escuela de Salud, las actividades. Se le va a mandar a todos los colectivos y entidades de Ubrique un comunicado por escrito, otra vez no sé si era también, lo va a hacer el ayuntamiento para aquí, pero en fin, yo lo voy a mandar escrito para que lo mande, diciendo que toda aquella entidad, asociación de vecinos, cualquier entidad que quiera, tener un taller de primer auxilio, taller de ginecología, de lo que quieran, relativo a la sanidad, pues que lo comuniquen al ayuntamiento, y el ayuntamiento, pues aquellas cosas en las que la Escuela de Salud pueda colaborar, pues lo hará fácilmente. Entonces, pero hay que decirlo ahora ya, para tener una planificación para el resto del año, porque el año pasado ocurrió que muchos de ellos lo mandaron ya sin tiempo suficiente para ultimarlo. Por ejemplo, hubo una entidad que era la nueva Vega, que había solicitado un taller de primer auxilio y no se le pudo atender porque ya se habían juntado tantas asociaciones que ya algunas no cabían, ¿no? Y entonces, pues decir que, por ejemplo, la nueva Vega se va a contactar con ellos y ellos serán los primeros este año en tener este taller que no se pudo tener de primeros auxilios y, en fin, ya preguntaré yo en el ayuntamiento un teléfono de contacto del presidente, del secretario o lo que sea, me pondré en contacto con ellos para que haga este taller de primer auxilio para la nueva Vega, que ya digo, quedó pendiente y que no se nos ha olvidado, y que los demás colectivos que nos estén oyendo, algún representante que sepa que van a recibir un comunicado, y que aquel que no se apunte ahora al principio, después quizás lo va a tener difícil, porque quedarán los últimos y al menos da tiempo a poder atenderle. Así que la nueva Vega será la primera en que se le realice el taller de primer auxilio, y los demás colectivos y asociaciones o entidades que cuando reciban el comunicado del ayuntamiento conteste lo antes posible, que es lo que quieren, pero ir acordando las fechas, porque habrá que hacer un escalonamiento, porque todas a la vez no se pueden hacer. 12:55, Antonio, como siempre, un placer contar contigo en esta nueva temporada en la Escuela de Salud. Además también, bueno, pues muy gratificante, ¿no? Lo que quiero decir a la hora de, bueno, pues poder conocer todos esos aspectos en torno a lo que es la divulgación sanitaria de la mano de un profesional con tanta experiencia. Y bueno, pues un comunicador nato, ¿no? Podríamos decir en planteamientos de salud, en cuestiones de salud, desde luego. Yo no sé si soy comunicador nato. Yo lo que intento es que algo tan complejo como son los términos médicos, las palabrejas médicas que usamos o que aparecen en los informes, pues poderla traducir un poco al lenguaje que podamos entender todo el mundo. No puede ser médico, ni todo el mundo puede ser betaquero, ni todo el mundo puede ser abogado, yo que digo. Y entonces, dentro de mis límites, ahora que tengo tiempo, cosa que antes no podía hacer. Hacía limitadamente en Radio Ubrique, hace veintitantos años estamos aquí, pero no con la extensión. Y además, ahora tengo más tiempo todavía de estudiar más, de estar más al día, de todos los nuevos, que antes también, por mi horario laboral, y después, pues no tenía tanto tiempo. Ahora estoy al día. Y, en fin, y tengo, pues, más para mí un placer estar con todos los oyentes, ya que no estoy en contacto directo a través de la consulta, por lo menos a través de Radio Ubrique. Pues un lujo contar contigo aquí en Radio Ubrique. Muchas gracias, bienvenido de nuevo a tu casa. Hasta el próximo día.